¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando veo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Tal vez sea buscar y encontrar algo digno de ser contado, no cualquier cosa, aquello que intente salir de lo común, ser original, distinto. La ambigüedad tiene su costado y está del otro lado. Mirar, mostrar, cuestionar, cosas habituales que esperamos habituar. En la búsqueda está nuestra misión y objetivo. Algo no demasiado claro quedará fuera de esta linterna. Esta, que son varias, forma y formato a vislumbrar y que iremos construyendo paso a paso, tal vez lento o rápido. Aún creo no saberlo. ¿Cómo saber algo que todavía no ocurrió? ¿Escuchándolo? Combinar estilos puede resultar. Si pongo un poco de esto, un poco de aquello, de lo otro, sí, puede resultar. Es una poción. Un jugo bien mezclado, fresco en verano, calentito en invierno, no es una comida chatarra, es proteína pura. Ya casi está, solo falta revolver sin quemarse, con paciencia, sin apurarse. ¡Ahí está! Es la linterna mágica. Mágico. Tal vez haga una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, un mágico ideal. Arte, actividad y o producto en los que el ser humano expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo. A través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos, el arte expresa percepciones y sensaciones que tienen los seres humanos que no son explicables de otro modo. Se considera que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo un principio de función ritual mágico-religiosa, pero esta función cambió a través del tiempo. La noción de arte es, hoy, sujeta a profundas polémicas. Esto debido a que el significado de la palabra arte varía según la cultura, la época, el movimiento o el grupo de personas para las cuales el término es productor del sentido. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. Yo soy Ricardo Leu, guitarrista. Como puse en el disco mío, me hubiera encantado ser un creador, cambiar la historia de la música como hizo Astor, como hizo Hendrix y todo. Pero me defino, yo soy un tocador. A mí me encanta tocar la guitarra, En mi disco solamente hay dos o tres temas míos que son los únicos que pasaron el control de calidad, porque hay tipos que componen maravilloso. Entonces digo, si puedo grabar Over the Rainbow o El día que me quiera, que son maravillosos, ¿por qué voy a grabar un tema mío que no me parece tan lindo como eso? Entonces solamente algunos que eran algunos homenajes que yo quería hacer, como el de Wes Montgomery o el de Elis Regina, que los trabajé mucho hasta que me llegaron a conformar. Pero si no, no los componí. Entonces no soy un compositor, yo soy, como siempre le digo a Oscar Loperrín, mi amigo, yo soy un tocador. A mí me encanta tocar, me encanta hacer música con la guitarra de tipos que hayan compuesto cosas lindas o lo de Piazzolla y todo, pero yo soy un tocador de guitarra. Yo desde que nací quería ser guitarra, mi papá tocaba la guitarra. Yo no quería hacer otra cosa. Ahí, ¿ves esa foto ahí arriba al lado? Sí. De... es hermosa. La vi en la página. Soy yo a los 2 años. Y yo no, que ya quería ser guitarrista, no quería hacer otra cosa. O sea. ¿Cuál es tu primer recuerdo con una guitarra? No sé si hay otra foto. Y yo empecé a los 7 a estudiar. Más o menos, pero digamos los primeros trabajos, el primer trabajo profesional que fue a los 10 años. En aquel entonces había una cosa que se llamaba Número Vivo. Sí. El Número Vivo, ustedes, claro, en los cines. Claro. Un cine de determinada capacidad tenía que tener una ley de la época de Perón que era para favorecer a los artistas. Y al comienzo eran shows importantes. En los cines grandes había shows importantes. Estaban los 5 latinos, los Saint Timers originales, donde estaba Jorge Navarro. Entonces mi primer recuerdo es ese, tocando por primera vez profesionalmente en un cine que está en Cabildo, yendo para la General Paz, por ahí que se llama el cine General Paz. Cuando yo tenía 10 años, una vez, en el cine Gomón, uno que está ahí enfrente de la Plaza del Congreso, que era un solo cine enorme también, de los que había antes, porque antes se llenaban, gigantesco. Y la cosa era, si yo a veces me quedaba en el cine a ver la película, yo tenía una función a las 6 de la tarde y la otra antes de la última película, a las 10 de la noche, más o menos, 10:15. Entonces por ahí decía, bueno, me quedo viendo la película hasta que mi viejo se iba a mi casa y volvía. Entonces decía, si algún día yo no puedo llegar por algo, vos tenés que salir y actuar porque el público y qué sé yo, tú me habías dicho el coco bien. Y una noche había un problema ahí en la Plaza del Congreso, que era una, como siempre, ya había manifestaciones, gases palos, sobre la educación laica o libre. O sea, los religiosos querían instaurar la educación en los colegios y había que no, y se corrían y se apedreaban. Entonces había gases, corrían, no había transporte. Y mi viejo no llegaba, yo estaba mirando y veía que no parecía. Entonces tampoco iba mucha gente al cine, pero agarré, me fui. Cuando se iba llegando la hora, me puse, me vestí, tenía un saquito rojo, pantalón blanco, zapato blanco, cerraron el telón, agarré, corrí el equipito, el micrófono, me preparé rezando que aparezca mi viejo y no aparecía. Y se abrió el telón y me presenté y empecé a tocar la guitarra y cantar. Había 3 personas. Ni siquiera juntas, una acá, la otra allá, ¿no? Entonces después que terminé el primer tema, ¡ran! Esas cosas, unos aplausos de limón así, y uno se paró y se fue a fumar. O sea, perdí ahí nomás el 30% del público, lo perdí después del primer tema. Entonces cuando el tipo me dice, hay poca gente, hay 15, digo, es una multitud. ¿Sabes lo que a los 10 años vos cantás y se te va la gente? Vos decís, no, qué feo debe ser esto, qué feo debe sonar. En el barrio, como yo seguía tocando y tocaba todo el día, se corría la bola que un chico tocaba la guitarra y vinieron unos pibes a armar un grupo, y ahí empecé a tocar con unos conjuntos tremendos que nos llevaban a tocar los clubes, no nos pagaban, teníamos que volver en el tren, cosas tremendas que le pasa a todo el mundo. Y un día me vio un cantante que era una especie, ya estaba el Club del Clan, era una especie de secuela, esos cantantes tipo latinos, era un mix entre Palito, Leonardo y todo eso, y me llevó a tocar con él. Yo tenía 15 años y empecé a ganar unas cantidades tremendas, y dije, oye, eso es lo que yo estaba esperando. Y bueno, empecé a faltar medio al colegio por los laburos y todo, y quedé libre, y mi viejo me quería matar, y pero bueno, ya seguí siendo músico. Y yo iba a Canal 13 con estos conjuntos y empecé a ver a los músicos que hoy en día son compañeros míos, porque que me parecía una cosa que me parecía maravillosa, que era que ellos estaban sentados charlando y venía un señor, le ponía un papel y estaban así, marcaba y entraba a sonar como si hubieran ensayado meses, y me parecía maravilloso. Digo, ah, yo quiero leer música. Entonces empecé con eso. Cuando salí del servicio militar, que se hacía a los 20 años, ya leía un poco, y un día un tipo que me dio una gran mano, que fue que recientemente murió el año pasado, que se llamaba Francis Smith, que era amigo mío, me empezó a llevar a sus grabaciones. Y otro que me ayudó mucho fue Cacho Tirado, que era maravilloso músico, guitarrista y maravillosa persona. Un día me vio tocar, yo había ido a tocar con un grupo de jazz, un piringundín de Berazategui, y le daré ahí y estaba. Me dijo, uy, qué lindo esto que hacer. Y yo dice, ¿les música? Y digo, sí, más o menos, dame el número, porque él trabajaba tanto que a veces lo llamaban de una grabadora y necesitaba enviar un reemplazo. Entonces me empezó a mandar en lugar de él, cosa que me ilustró la chapa muchísimo, porque yo iba en el lugar de mejor guitarrista que había en ese momento. Y empecé a trabajar de sesionista mucho. Y ahí es donde toqué con la mayoría de esa gente, que yo grabé con Mercedes Sosa, Hugo del Carril, el Polaco Goyeneche, lo bueno y lo malo, el Parchí, Menudo, Palito, Sandro, lo que se te ocurra. Hay algunos con los que hice trabajos así efectivos y otros que pasaban por ese milagroso boliche que se llamaba Jazz y Pop, porque cualquiera pasaba por ahí, todos los músicos. En el año 80 toqué con Chicorea ahí como 3 horas y media. Él había venido a Buenos Aires la primera vez y no sé quién lo invitó al boliche. Yo estaba tocando con Horacio Larumbe, pobrecito que falleció hace un tiempo, Junior César en batería, y el Negro González, que era el dueño. Estaba lleno el boliche porque la gente se imaginaba que venía o que podía venir. O que yo. Entonces estábamos tocando y yo siento... ¡Oh! Y entraba él con la mujer, un par de músicos. Se acercó, nos saludó cuando terminamos y me dice, ¿puedo tocar con ustedes? Una maravilla de tipo, sí, también, sí. Espectacular. Y le trajeron un Mini Moog, que es uno de los primeros sintetizadores monofónicos, o sea, suena de una sola nota, pero que él lo manejaba como si lo hubiera inventado él. Y subimos a tocar, no dijo nada, y arrancó con un tema, y empezamos a arrancar ahí, tocamos 3 horas y media hasta que... Bueno, así con eso, con Michael Brecker, que es un montón de gente. Después otra vez me llamó el hijo de Suárez Paz, decir, ir a Clásica y Moderna, dice, porque a ver si convenzo que venga a Wynton Marsalis con los músicos. Y vinieron. No, y estaba él, elegantísimo, una cosa así. Estuvimos tocando una mezcla muy extraña de tangueros y jazzistas. Entonces uno empezó a tocar, cuando subieron los tangueros, a tocar una milonga, y los morenos calzó el saxo, uno salió a tocar y se armó una cosa rarísima porque sonaba maravilloso, pero raro. Yo quería dejar un disco porque, entre otras cosas, grabé con infinidad de gentes. Y yo decía, pucha, los pibes míos el día de mañana, si mi papá qué, es músico. ¿Y dónde tocaba? Bueno, acá está atrás de Mercedes Sosa. Acá está atrás de este, atrás de todo el mundo, ¿viste? Parecía el guardaespaldas de Moyano, siempre está trasomado. Y entonces dije, me voy a hacer un disco como se me dé la gana a mí. Y fui a los mejores estudios que hay, que son los de Young, a pedir un precio, y mi amigo Gacedo, de tantos años, que es dueño de ese estudio glorioso, porque con Gary estuvimos ensayando ahí, y estaba viendo la foto, ahí se grabó María de Buenos Aires, los Pleiadianos, Nino de Piazzolla, Taco Yeniche, bueno, la historia de la música argentina grabada, ahí se grabó Vinicius en la Fusa, y me dijo, porque le digo, ¿no querés producir un disco que no se va a vender casi nada? Me dijo, no, yo no hago producción. Dice, pero yo a los amigos le doy una mano. Dice, vení, agarrate las horas que quieras, en un horario que no me hagas perder clientes. Dice, en el verano, que menos trabajo, y no te cobro, me pagas cuando podés. Entonces yo solucioné ese problema que era muy grande. Y entonces llamé al mejor técnico de la historia, gente, que es el portugués, Da Silva, con el que grabaron todos. Digo, portugués, ¿cuánto cobras la hora de grabación? Porque es un ingeniero de grabación maravilloso, ¿no? Dice, ¿y para quién es? Digo, para mí. Nada. Digo, estás loco. Pero bueno, discutí hasta que tuve que aceptar su nada o no lo tenía. Y entonces lo podía hacer. Y era emocionante porque después de tener tantos discos, ¿a ver dónde están? Bueno, por ahí tengo de los de Pasta y por allá esas cuatro casitas, sí, que están ahí de madera, sí, son todos discos que yo grabé con gente de algún lado. Son discos maravillosos y todo, pero... Yo creo que en este momento es una especie de música madre de las músicas populares, digamos, si bien la improvisación existe desde antes del jazz, el jazz ha desparramado la improvisación por otro montón de música. Los folcloristas hoy están improvisando, los tangueros improvisan, que antes no se hacía en otras músicas populares. Y el jazz, mira, yo tengo una teoría, yo creo que el músico de jazz, si es bueno, puede tocar, como está demostrando Gary Barton, por ejemplo, cualquier otra música. Mientras que a la inversa no sé si se puede. Yo creo que un músico allá un día se pone a estudiar para tocar música clásica y puede llegar a hacerlo. Pero he escuchado muchos grandes músicos clásicos mandarse otras músicas populares con un éxito bastante relativo. O sea, tengo que disfrutar esto que me tocó de bendición, porque si bien yo me preocupé y luché mucho por merecer esto, hay mucha gente que también lo merece y que no le llega. Entonces soy consciente de eso también, ¿viste? Arranca Juan. www. La linterna mágica. La linterna mágica. Punto. Blogspot. Punto. Com. www.lalintermagica.blogspot.com. La linterna mágica. Punto. Blogspot. Punto. Com.